muertos se escaparon del cementerio, del cementerio. Los muertos se escaparon del cementerio, los muertos se escaparon del cementerio, del cementerio, para ver tus tacones y tu liguero, para ver tus tacones y tu liguero. Y vieron poco, y vieron poco, y vieron poco, porque los muertos, niña, no tienen ojos. Tus zapatos de oro macizo, de oro macizo. Me gustan tus zapatos de oro macizo, me gustan tus zapatos de oro macizo, de oro macizo. Los que te trajo un ángel del paraíso, los que te trajo un ángel del paraíso, los que llevabas, los que llevabas, los que llevabas el día de la boda de las tres gracias. Cenicienta de texto, tus zapatitos, tus zapatitos. Cenicienta de texto, tus zapatitos. Cenicienta de texto, tus zapatitos, tus zapatitos. De cristal son muy cursis y muy antiguos, de cristal son muy cursis y muy antiguos. Ponte los zuecos, ponte los zuecos, ponte los zuecos, que son más ecológicos y más higiénicos. ¿De qué armario de diosa mesopotámica? Mesopotámica. ¿De qué armario de diosa mesopotámica? ¿De qué armario de diosa mesopotámica? Mesopotámica. Sale tu lencería de seda grana, sale tu lencería de seda grana.